Ayer te vi en mi ciudad, pero no te reconocía. Perdóname si te ignoré al no hacer lo que suponía. Hoy descubrí que eres tú, aquel niño que pan me pedía. Ahora sé lo que harías tú, es lo que quiero hacer hoy día. Quiero ser tú. Gracias por elegirme y en tus maravillosos planes incluirme. Por el camino que me digas voy a dirigirme. A tu voluntad yo quiero rendirme. Ya me cansé de vivir en indiferencia. Quiero vivir el propósito de mi existencia. Ya no pondré resistencia. Lo que quieres, seré tu voz más allá de las cuatro paredes. Me quitaré la máscara de la piedad. Serviré donde hay verdadera necesidad. Yo por ti, tú en mi complicidad. Que a mí se pueda ver que tú eres realidad. Tengo el honor de que me llames amigo. El privilegio de ser uno contigo. Quiero reflejarte en lo que hago, no solo en lo que digo. Oh man. Quiero ser tus manos, quiero ser tu voz, quiero ser tu palabra y reflejar tu amor. Quiero ser tu gracia, quiero ser tu perdón. En pocas palabras, quiero ser como tú. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero ser como tú. Oh, oh. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, de veras te lo digo. De tu amor y tu gracia ser testigo. Mi anhelo es estar donde estarías. Decir lo que dirías, hacer lo que tú harías. Ya tú conoces mi corazón. No te puedo esconder la verdadera intención. Sabes que es sincera mi rendición. Pongo mi vida a tu disposición. A los que me han hecho daño voy a perdonarlos. A mis enemigos voy a amarlos. Los que me maldicen voy a bendecir. Oraré por los que en vano me intentan destruir. Vivir una fe relevante, no apartarme de ti, ni siquiera un instante. De ahora en adelante viviré lo importante, seré sal de la tierra, luz brillante. Quiero ser tus manos, quiero ser tu voz, quiero ser tu palabra y reflejar tu amor. Quiero ser tu gracia, quiero ser tu perdón. En pocas palabras, quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Como tú.